Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Y estamos en comunicación con Suyay Ávila, que es organizadora de la Feria de Editoriales Independientes del Sur y creadora de Sugiro Libros. Suyay, ¿cómo andás? Muy buenos días. Laura y Adriana, te saludamos. Muy buenos días, acá con un poco de frío. ¿Cómo están? Está bien. Muy bien. Che, Suyay, contanos de qué viene la actividad del sábado. Bien, la actividad del sábado es la tercera edición de la Feria de Editoriales Independientes del Sur, que arrancó justamente después de la pandemia. Nos juntamos como varias editoriales de San Martín, de Junín, vinieron de Bariloche también, de Neuquén, del Valle, así que ahí comenzó todo. Y esta va a ser la tercera edición, va a ser de 10 de la mañana a 7 de la tarde, así que tiene bastante franja horaria para visitar. Va a ser en la calle Necochea, al 65, en el Espacio Cultural La Neco. Ajá, mira qué bueno. Yo fui creo que a la primera o a la segunda, y me encontré con un montón de editoriales que estaban acá y en Junín. Sí, somos varias. Está bueno. Y me acuerdo que hay libros que uno no encuentra en las librerías comunes. Es más o menos como cuando uno va a un festival de cine independiente, porque ves otras cosas, donde con mucho esfuerzo se ven cosas para leer, y no solamente cosas para leer, libros y libros objetos muy lindos. Sí, exactamente. La idea es promocionar y dar a conocerlos. Las editoriales y las escritores locales de la zona, así que justamente está bueno que lo mencione. Che, y decime, más o menos, ¿cuántas editoriales van a estar? ¿Están invitando también? Había, por ejemplo, editoriales del Valle, una de las veces que yo fui. Sí, esta vez también van a venir dos del Valle. Uh-huh. Una que es muy interesante, que se llama El Punto Táctil, que es una editorial que surgió de la Universidad del Comahue y hacen transcripciones al braille de libros conocidos. Y de hecho se va a dar un taller de eso a la vez. Ah, mira que... Es muy interesante. Y después otra editorial, Ediciones de Agua, que también es de Neuquén, que hace cosas muy bonitas. Sí, mirá qué interesante, porque estamos hablando de acercar la literatura, por ejemplo, a las personas que no pueden ver, que no pueden leer, o sea, que puedan leer de otra manera. Claro, que puedan leer de otra manera, exactamente. Uh-huh. Sí, sí. Además, bueno, en la feria van a haber charlas, y estoy viendo una que dice, posta, ¿puedo hacer un libro? ¿Cómo es esto, Suyay? Justamente eso la veo yo con Maite, una chica que tiene la editorial del Cordillera Rebelde. Ajá. Sí, compañera de la radio por acá, por estos lados. Sí, sí, sabía que la conocían. sí, va a ser muy interesante porque, claro, muchas personas se acercan y dicen es como algo chino llegar a hacer un libro, como desde dónde se empieza, por dónde se sigue, cómo averiguar gráficas, como averiguar editoriales, siempre y cuando sean accesibles, porque si uno tiene bastante dinero obviamente puede sacar un libro donde quiera, pero la idea es que cualquier persona pueda llegar a concretar un libro, es la idea. Bien, y con la laboriosidad y buscándole la vuelta, hasta con materiales y reciclados y demás, nosotros vemos acá a los cumpas de Cordillera Rebelde como cosidos, no cosidos, pegados, abrochados con estampa. O sea, hay una multiplicidad de materiales para que todo sea bonito, ¿no? El contenido, pero también te llame lo de afuera, ¿no? Claro, porque pasa a ser también algo artesanal. Y además mencionar la edición, que a pesar que hay varias editoriales, también está bueno saber que uno está como cercano a editar el libro, ¿no? Como uno mismo... tener esa facilidad de poder editarlo. que sí, es algo tan lejano. Está bueno, y también esto que tiene que ver con la edición, y por eso reivindicar a las editoriales independientes, primero por una cuestión de economía cultural local, ¿no? Cuando uno compra un libro, se lo compras y dice Penguin Random no sé cuánto, y estás mandando la guita a otro lugar del planeta. Acá anda por ahí. Y la otra cuestión es que el precio de esos libros lo ponen ustedes, no es que lo pone el mercado. Exactamente, sí, sí. También importante hablar del precio, porque entre compañeros de editoriales siempre nos costó como valorizarnos, como poner el precio. Eso fue un debate que se dio hace un tiempo atrás, de poner el valor sin miedo, de reconocernos como trabajadores editoriales, como también válidos, ¿no? Como decís vos, de que también se abra el mercado, como decir, a las pequeñas editoriales de acá, que la gente pueda acudir y sacar libro con nosotros. Sí, pero una de las cosas que hay que tratar de ver cómo se hace es para decir, bueno, mira, esto está hecho artesanalmente, esto lo hacen los vecinos, esto tiene la misma calidad que otros. No me pidas una rebaja, porque vos vas al librero y le pedís rebaja a Editorial Planeta. Es como el que va a la feria y le pide rebaja al productor, pero cuando va a la anónima, poniendo toda la ganza. Sí, pagan lo que sea. Exactamente, sí. Exactamente. Sí, qué bueno esto. Bueno, va a haber libros, ¿qué más? ¿Va a haber libros objetos también? Sí, yo hago libros objetos, y la chica que viene de Neuquén también hace, que es ilustradora botánica, es muy interesante hacer. A ver, contale primero a los vecinos qué es un libro objeto, porque yo lo tengo acá macheteado, sí. Y aparte lo conozco, nada más. Un libro objeto también se llama libro de artista, se puede encontrar bajo ese nombre, y es un libro que sale de lo convencional, y yo hago literatura infantil, así que está destinado en este caso a los niños y niñas, entonces es más entre lo lúdico y lo visual, así que juega con esos conceptos. Sí, no solamente yo quiero decir, a no ser que yo también me considere niño, que están destinados a los niños. Los libros objetos, yo también me cuelgo con eso, y de hecho es una opción más que válida. En vez de estar con un celular, está con un libro objeto, por ejemplo. Exactamente, sí. Yo me dediqué por el lado del origami, y fue un lío, la verdad, editar libros objetos, porque imagínate que se tiene que dar de un lado un texto, del otro tiene que seguir el otro texto. Y cuando hablas de origami, contanos, porque estás hablando en japonés y ahí nos perdemos todos. Origami son formas en papel. Ajá. Entonces es un libro que de repente se abre todo con distintas caras a la vez. Podés hacer un libro avioncito, entonces se lo pasas a otro, por ejemplo. Sí, lo que sea. Hay libros que son banderines. Ajá. Por ejemplo, después libros fanzine, es hermoso. Va a haber un taller de fanzine que lo va a dar una chica que es fotógrafa, se vino a vivir a Junín de los Andes hace muy poquito, y es re interesante. Para, el taller de vuelta, que se va a dar. De vuelta, ¿qué es un fanzine? Un fanzine son, mira, el fanzine es muy interesante la historia, porque nació en la época del punk, donde justamente las ideas locas no se podían transmitir en libros o revistas convencionales. Entonces, ¿qué hicieron? Se abrió algo paralelo y nace el fanzine, donde ahí podían volcar todas las opiniones, ideas, ilustraciones que no estaban aceptadas por la sociedad, digamos. Y ahí nace el fanzine, y son como revistitas esas que se pliegan. Uh-huh. Muy sencillas, también hay más complejas y son muy interesantes. Así que pueden ir googleando todos estos bueno, conceptos. Entonces, fanzine, origami, libros independientes, un poco de todo. Sí, un poco de todo. Bueno, qué buena la propuesta. Reiteranos, Sushay, ¿dónde, cuándo va a ser todo esto, esta feria? Bien, va a ser el sábado 13 en Junín de los Andes, en la Neco Espacio Cultural, en Necochea 65, de 10 a 19 horas. Bien, bien. Entonces ahí y el próximo sábado. Suyay, ¿nos queda algo más que quieras contarle a los vecinos y vecinas que están escuchando la radio? Sí, agregar que los que estén interesados en participar de los diferentes talleres, sí, que van a ser varios, uh-huh, pueden ingresar al Instagram sugiro-libros y ahí van a encontrar toda la data. Bien, bien, bien. Para tenerlo ahí y recordarlo de acá al día sábado. Muchas gracias, Suyay, por este contacto con la radio. Y bueno, que salga todo muy lindo el día sábado, dale. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos, hasta luego. Chao, chao, un abrazo. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.